Chicago iba subiendo y se convirtió en el segundo número uno del grupo. El primero fue If You Leave Me Now. Les hablo de 1982. Debutando, Hard to Say I'm Sorry. Los ochentas a las 7. Couldn't stand to be kept away just for the day from your body. Wouldn't wanna be swept away far away. Hard to Say I'm Sorry, 1982, una canción con muchos artistas invitados e importantes en la escena musical. David Foster, que produjo la canción, estaba en el piano. También tres integrantes del grupo Toto, Steve Lukather en la guitarra, David Page y Steve Porcaro en los sintetizadores. La canción perteneció al álbum titulado Chicago 16 o Chicago 16, pero también estuvo en el soundtrack de la película Summer Lovers. Vamos a seguir con ustedes, Alessandra Calcaño. Gracias, Alessandra. Celinda también dice presente. Rosario dice que ama esa canción de Chicago y ahora tiene una reunión y no podrá seguir escuchando, pero todos los días de lunes a viernes aquí estamos para ti, Rosaura. Elio Rodríguez, gracias, Elio. También Ian Marín. Katy, buenos días, Katy. También Ninfa dice que por fin en la ciudad, que ese tráfico hoy está horrible.